Air Supply, the one that you love. Now the night has gone, now the night has gone away. Doesn't seem that long, we hardly had two words to say. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Los ochentas a las siete. Don't say the morning's come. Don't say the morning's come so soon. Must we end this way when so much here is hard to lose? Love is everywhere, I know it is. Such moments as this are too few. Oh, it's all up to you. It's all up to you. Here I am, the one that you love, asking for a love. Just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love loves you in so many ways. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love loves you in so many ways. The night has gone, a part of his the day. That You Love cumple ya 40 años de haber sido número uno. Hace 40 años, impresionante, ¿no? Bueno, en el próximo mes vamos a estar homenajeando a este año 81 con los éxitos más destacados de ese año. Ya viene, van a escuchar por ahí cuando lo anunciemos. Air Supply. El sencillo del grupo australiano fue extraído de su sexto álbum, que se llamó también The One That You Love, y fue compuesta por uno de sus integrantes, Graham Russell. Seguimos saludándoles, Juan Justiniani, buenos días, Krish. También Walter, saludos, promoción, hija del 81, ya 40 años también, como la canción. G. González, buenos días, Gigi. Colorado, gracias por estar con nosotros, Colorado. Claudio Holmes, de escuchando la radio como debe ser. También Eric Echevers, Guille Mas, acaba de reportar Marco Didier, Reinaldo Barrios desde Capira. A ver cuántos se encontraron hoy con un clima un poco incluso con mucha neblina. Sí, señores, no solamente frío, sino con mucha neblina. Bien, vamos ahora con otra canción que ya cumple 40 años y va subiendo en las listas. Alcanzó la posición número 4. Se trata de Sheena Easton. Bueno, Bill Conti, ese gran director de orquesta, tuvo una idea con esta canción, ya que él fue el escritor, de que la interpretara Donna Summer o Dusty Springfield. Pero al pensarlo bien, llevaban como el estilo de Bond, de James Bond, de las películas del agente 007. Pero Sheena Easton ganó.